Cuentos de terror de los despachos de cobranza. Puede ser a plena luz del día o en la madrugada, una voz amable y educada se transforma en el mismísimo demonio para insultar, gritar y exigir el pago de un adeudo. Los métodos que emplean las áreas de cobranza de las instituciones financieras son dignos de cualquier historia de terror y van más allá de una noche de Halloween, pues las terroríficas historias pueden durar días, semanas o meses. En estos días de espantos, aquí tres breves historias de deudores en cuyos casos se emplean nombres ficticios, que han enfrentado el terror de los métodos de cobranza indebida. Alejandro B. tenía un trabajo estable, créditos con diversas instituciones y una vida holgada. Este analista económico se jactaba de llevar en orden sus cuentas, pero para su mala fortuna se queda sin trabajo. Y ella arranca su calvario, pues empieza a hacer uso de sus tarjetas de crédito hasta llevarlas al límite y dejar de pagarlas. Las llamadas de cobranza por parte del banco empiezan. Nuestro protagonista encuentra un nuevo empleo y, consciente de su situación, asegura, empieza a ahorrar para pagar la deuda de las dos tarjetas, se comunica a uno de los teléfonos de los despachos y acuerda el pago en una sola exhibición, pero queda pendiente otro adeudo. Pese al primer pago y liquidación de una tarjeta, el despacho le hace hasta 15 llamadas seguidas a su nuevo trabajo, método conocido como cascada de llamadas, y consiste en que cada uno de los operadores marcan uno tras otro sin parar. Las llamadas son intimidantes, con ofensas y amenazas. Pero no solo para él, las operadoras de su nueva oficina reciben gritos y acusaciones de que no le están pasando al deudor e incluso piden hablar con el director de recursos humanos. A causa de estas llamadas ofensivas a todo el que contestó en su nueva empresa, Alejandro fue suspendido por unos días por las molestias ocasionadas a todos sus compañeros. Bernardo A. es cliente de un banco desde hace años, pero por diversas situaciones se atrasó en el pago de sus créditos. Al edificio donde vive llegó una autoridad judicial, pero el personaje era realmente un empleado del banco que simulaba ser un representante del gobierno. Con documentos falsos, intentó realizar un embargo, entrar al departamento y sacar algunos bienes. En pleno fin de semana, con los vecinos presentes, gritó y amenazó a Bernardo con que tenía que pagar o le embargaría totalmente su vivienda e iría a la cárcel. Los hijos de Delfina A. han contestado el teléfono cuando marca el cobrador. Su hija más pequeña recibió la noticia de parte de un desconocido de que sus papás irían a la cárcel porque debían dinero y que ella acabaría en un orfanato porque se llevarán todas sus cosas. Pero tenían un consejo para la pequeña, que llorara cuando viera a sus papás y les pidiera que pagaran para que no les pasara nada. También le dijeron que se olvidara por completo de los regalos en diciembre. Tan solo en el primer semestre del año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, inició 13.459 acciones de defensa por gestión de cobranza indebida, principalmente contra bancos y SOFOMES. En el 65% de los casos fueron gestiones de cobranza a clientes no deudores, 18% fue cobranza con maltratos y ofensas, 12.7% por gestiones de créditos ya pagados y menos del 1% a usuarios que aparecían como obligados solidarios en los contratos de crédito. Por bancos, Banamex encabezó en ese periodo la lista de reclamaciones, seguido por BBVA, Bancomer y Santander. Las tres instituciones concentran el 64% del total de las reclamaciones del sector. Sin embargo, en gestión de cobranza con maltratos e insultos, las quejas son encabezadas por Banco Azteca, seguido de Banamex y Bancomer. De las 142 SOFOMES con quejas en su contra, Financiera Independencia y Apoyo Económico Familiar registraron el mayor número de reclamos. Fuente: Leiva J. Cuentos de terror de los despachos de cobranza. Octubre 31, 2014. Obtenido de elfinanciero.com.